Carlos Santana y Rob Thomas con una canción de Supernatural, álbum lanzado en 1999 y uno de los discos más exitosos y famosos de la historia de la música moderna. Y Santana y Rob Thomas, 22 años después, vuelven a juntarse para hacer nueva música que estarán lanzando en el mes de octubre en el disco Blessings and Miracles, que lanzará Santana. Bienvenidos a Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza. Y continuamos con música de uno de los discos más exitosos de la historia, de Joshua Tree, lanzado por U2 en 1987, que en principio iba a ser un disco doble y se convirtió en el trabajo con el que U2 abrió el mercado de Estados Unidos. Escuchemos With or Without You con U2. With or without you, with or without you. With or Without You, de U2, de su álbum The Joshua Tree, editado por la banda irlandesa en 1987. Y ahora, R.E.M., con una canción de su premiado disco Out of Time, que se convirtió en el tema de la agrupación en alcanzar la posición más alta en Estados Unidos, llegando al puesto número 4 en la revista Billboard, Losing My Religion. Losing My Religion, el tema que abrió las puertas del mercado internacional para R.E.M., que a finales del mes de octubre estará lanzando una reedición especial de su álbum New Adventures in Hi-Fi para conmemorar 25 años de su lanzamiento. Y ahora vamos a 1987 con un éxito de la banda sonora de Dirty Dancing. Al margen del éxito de taquilla de la película, también el álbum de la banda sonora se convirtió en uno de los discos más vendidos del mundo. Incluso el protagonista de la película, Patrick Swayze, debutó como cantante interpretando uno de los temas centrales de la cinta, Chase Like the Wind. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Face, her body close to me, can't look in her eyes, she's out of my league, just a fool to believe I am anything she needs, she's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I'd go insane. My face, her body close to me, can't look in her eyes, she's out of my league, just a fool to believe I am anything she needs, she's like the wind. Slide the Wind, una canción interpretada por el desaparecido actor Patrick Swayze de la banda sonora de Dirty Dancing, que en 1987 alcanzó el puesto número 3 en el listado norteamericano. Y el próximo 14 de septiembre se cumplirán 12 años de la muerte de Patrick Swayze. Y vamos ahora con Maroon 5, el grupo que recientemente lanzó la canción Beautiful Mistakes, y los vamos a escuchar con This Love. Thank you.

Sintoniza el Capi, Capi Hour. Now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place and I miss you. Seguimos en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. Llega septiembre, tradicional mes del amor y la amistad, y en nuestro siguiente segmento vamos a escuchar canciones con la palabra love, amor en su título. Y seguimos con The Outfield, la banda británica de rock formada en Londres, Inglaterra, y que en 1985 logró un gran éxito internacional con esta canción, Your Love, The Outfield. Éxito de 1985 con The Outfield, una canción de su exitoso primer álbum, Play Deep, que fue triple platino en América. El año pasado, Tony Lewis, cantante principal de The Outfield, murió a los 62 años de edad. Y ahora seguimos con Nelson, la banda de los hermanos gemelos Matthew y Gunnar, hijos del cantante Ricky Nelson. Y con esta canción llegaron al primer lugar de la revista Billboard. Nelson con Can't Live Without Your Love and Affection. Just like an angel, seems like forever that she's been on my mind. Nothing has changed. She thinks I'm a waste of her time. And she knows. No, she don't know why she's betting. Can't she see I'll never give up the fight? I'll do all I can. She understands my desire. La banda de los hermanos gemelos Matthew y Gunnar con su gran éxito de la década de los 90. El número uno, Can't Live Without Your Love and Affection. Y ahora seguimos con Chicago con su primer gran éxito tras la salida de su vocalista principal, Peter Cetera. Un número uno de 1986 en la voz de Jason Chef. Will You Still Love Me? Put your hand in mine, now and forever. Chicago con Will You Still Love Me, una canción escrita por David Foster para el álbum Chicago 18 de 1986, que llegó al número uno de la revista Billboard. Y ahora seguimos con un auténtico caballero del pop rock británico, un artista que fue conocido por su afición a vestir elegantes trajes italianos, por lo que fue declarado en 1990 como el cantante más elegante por la revista Rolling Stone. Robert Palmer con Addicted to Love. Addicted to Love, número uno en 1986, con el compositor e intérprete británico Robert Palmer, quien falleció el 26 de septiembre del 2003 en París. Y a principios de la década de los 90, una banda que logró hacerse un espacio en la difícil industria musical de la época fue Firehouse. Aquí están con Love of a Lifetime. Guess the time was right for us to sing. We take our time and live our life together day by day. Maybe we wish we send it on a prayer. We know our dreams can all come true. The love that we can share. Love of a Lifetime, Farhouse, con un éxito de 1990 en la voz de su cantante CJ Snow. Actualmente el grupo está recorriendo Estados Unidos con la gira de celebración de sus 30 años de trayectoria. Y hablando de aniversarios, hoy Freddie Mercury estaría apagando las velas del que sería su cumpleaños número 75. Las redes sociales se han unido a la conmemoración y nosotros lo vamos a recordar con uno de sus grandes éxitos con Queen, Somebody to Love. Somebody to love. FM regresa en momentos con Happy Hour. En Ave Villas queremos seguir a tu lado. Por eso estamos seguros de que juntos podemos. Ave Villas presenta Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Este fin de semana para presentarles los 20 superclásicos de la agrupación sueca ABBA. ABBA ha regresado y estaremos haciendo un gran especial con sus 20 superclásicos y mostrando su nueva música. El sábado a las 10 de la mañana, domingo 8 de la noche, aquí en la FM, los 20 superclásicos de ABBA. Pedir que te ayuden a comprar por internet porque no tienes tarjeta de crédito ya pasó de moda. Modernízate y comienza.